Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. No, yo te explico. Acá no empezamos ni leyendo poesía, ni la cortina es... No me importa. Eso acá no pasa. No, este es un momento raro para mí. Me siento en un espacio raro porque no es mi franja horaria y no es mi día tampoco. No, simplemente acá lo que pasó es que tu mamá no vino. Y si tu mamá no vino, yo me tenía que traer algo, una prenda de cambio, como para que el próximo programa, María Eugenia Otero, esté aquí presente como corresponde, ¿no? Después de tantos años, no me va a dejar solo ahora. Así que yo... te capturé para que me acompañes a hacer esta primera, por lo menos esta primera parte de La Retaguardia, ¿te parece? Está muy bien. Estoy... ya, ahora ya es una elección personal, digamos. Totalmente. Estoy de acuerdo por una sola razón. ¿Por qué? Que es que no, yo digo, no me corresponde el horario ni el día, pero por lo menos me siento cómodo porque está la misma operadora que sí, nuestro programa. Porque es la única que hay. Más o menos. Es la que está en casi todos los programas. Natacha Bianchi. Ah, ya está. Por es la misma. Totalmente. Ah, porque ustedes la saludan a Natacha cuando siempre, empieza el programa. Siempre, corresponde. Corresponde saludar, es verdad, y decir saludamos a Julio Pardo, la M690, como hace Angio y Morcho y todos los hacedores de radio de una generación anterior a la mía, que empiezan el programa diciendo bienvenidos y bienvenidas a todas aquellas, además, que nos están escuchando hoy en AM690. Es un día muy especial, 10:45 empieza el partido de Boca, digo esto para quienes nos están escuchando en vivo. Y es un día en el que especialmente nos escucha mucha gente a través de la AM690, gente desesperada buscando no fútbol en el dial, en la AM, y eso no pasa casi en ninguna radio, salvo en la M690, en la franja de las 21, de las 20, donde están las producciones de La Retaguardia, que les comento a quienes escuchan por primera vez, justamente para escuchar algo que no sea fútbol, que somos una radio online, que estamos también además saliendo al aire por AM690, como por tantas otras radios del país, la mayoría de ellas comunitarias, alternativas y populares. A propósito de eso, comienzo con una noticia corta y después me ayudas, Pedro, a meternos en la actividad en la que estuvimos el sábado en el Conex y a escuchar algunos audios para que la gente pueda meterse también en eso. Hablando de radios comunitarias, hay una radio a la que queremos muchísimo, los compañeros y compañeras de la radio del Algarrobo, que está ubicada en Andalgalá, la ciudad de Catamarca, que podría decirse es la capital de la megaminería a cielo abierto, porque tiene hace 16 años una minera que ha devastado la ciudad, a la que decían que, por supuesto, con las mineras venían las riquezas. Bueno, la minera está por irse ya, está por dejar todos sus desechos en un gran lago artificial con toda la mierda que queda en desuso después de que ellos se lleven los minerales. o por supuesto súper tóxica, contaminaron todos los ríos, se están yendo, se llevaron todas nuestras riquezas naturales y la gente queda ahí en Andalgalá con la pobreza a cuestas. Hay una radio allí que costó muchísimo poner, que es parte como nosotros de la Red Nacional de Medios Alternativos, que ayer recibió una delegación del ENACOM de Salta, es decir, se fueron de Salta a Catamarca, les cayeron con un acta que decía que estaba interfiriendo un aeropuerto. En Andalgalá, aeropuertos no hay, ni siquiera para las mineras. El más cerca queda bastante lejos, pero ponele, por un momento puede pasar que con las calibraciones de las frecuencias radiales y de los transmisores se pueda interferir. Ese acta dice que, además, que la radio no puede volver a prenderse porque no tiene licencia, porque es ilegal. Y esto es lo más grave de todo, porque lo de la interferencia se corrige técnicamente, pero lo de no tener licencia no tiene que ver con que no se haya querido tener licencia, sino con que es una radio antiminera que, digamos, como el resto de las radios que integran la Red Nacional de Medios Alternativos, no hay una sola que tenga licencia. Ni siquiera la que se presentó a un concurso sola. ¿Sabías esa historia? Ningún oferente más en el concurso y sin embargo no le dieron la licencia. Le buscaron una vuelta técnica para decir, che, le falta este papel, no le vamos a dar la licencia. Qué raro que pase eso justo cuando con los que le tocan el culo a los poderosos, ¿no? Exactamente. Estos son también de Catamarca, que son los compañeros y compañeras de Estación Sur. Bueno, nada, dejamos esto expresado. La radio Lagarrobo de Andalgalá ayer apagó su transmisor, no está saliendo por aire. Los pueden buscar a través de internet, ¿sí? En radioelalgarrobo.blogspot.com y escucharlos online, que vale la pena. Sobre todo el sábado habrá que escuchar La Voz del Lagarrobo, que es el programa institucional de la radio, que tiene muchísimos años al aire, que expresa justamente esa sensación que se vive en Andalgalá todos los sábados a la noche, cuando el pueblo o la parte del pueblo que está en contra de la minería a cielo abierto se junta en la plaza central, imagínate, la plaza central de una ciudad pequeña, de un pueblo, a dar vueltas alrededor de la plaza y se la pasan un par de horas dando vueltas alrededor de la plaza. Nos venimos para Buenos Aires, ¿sí? El sábado pasado estuvimos en el Conex. El Conex es un hermoso lugar para quienes no fueron o no están en Buenos Aires, un hermoso lugar, una suerte de fábrica Art Deco. Yo fui por primera vez, me encantó el lugar. Ya de entrada como lugar me gustó muchísimo, nunca había ido. Sí, es un hermoso lugar donde se realizó un nuevo festival insurgente. Nosotros ya habíamos estado el año pasado participando, haciendo una radio abierta con varios actores sociales de los que pasan habitualmente por la radio, participando de la radio abierta, pero había llovido mucho, entonces estuvimos en un lugar que no era el que estuvimos este sábado, no fue el que estuvimos este sábado, donde estábamos mucho más cómodos y con el paso de un montón de gente. Es raro hacer una radio abierta en un lugar donde la gente no va a eso, no va los pibes y las pibas fueron a ver a las bandas, porque es un festival musical esencialmente. Pero bueno, pasaban por allí y se encontraban con una radio abierta. En algún momento de la tarde dijimos, bueno, somos como el pianista del restaurante Cheto, digamos. O sea, vos vas a comer en un restaurante Cheto, tenés un pianista tocando jazz en el fondo. La verdad, no fuiste para eso, no le das bola al tipo. Alguno que otro puede aplaudir si no tiene las manos ocupadas con el cuchillo de tenedor cuando termina una canción. Bueno, nosotros fuimos el sábado de alguna manera los pianistas del restaurante Cheto y, en todo caso, si el tipo tiene talento para tocar, puede despertar algún oído o varios oídos de los comensales. Bueno, un poco despertamos, creo yo, ¿no? Un poco de talento hubo por ahí, sobre todo de la gente más joven, justamente integrante del equipo de A Mí No Me Importa. Agustina Sandoval estuvo haciendo allí la coordinación de la mesa en la que se habló de aborto legal, seguro y gratuito. Y vamos a escuchar, Nati, si me das el ok, algunos de los audios. Pero fue una interesante experiencia, digo, también para ustedes, que era la primera experiencia así como de radio abierta. No es lo más usual de la radio abierta lo que pasó el otro día, pero creo que sí, totalmente. Se fueron satisfechos. Estuvo muy bueno, la verdad que sí. Bueno, vamos a escuchar algunos de los audios de la mesa de género. Estuvo realmente muy interesante, integrada por dos compañeras de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, Yamila Picasso y Julia Martino. También estuvo Vanina Biasi del Partido Obrero, del Plenario de Trabajadoras. Y también estuvo Cecilia del Apellido Difícil, que además es muy loco porque le preguntamos cómo presentarla a Ceci, que nos dijo, saquen una U que está ahí y después es tal cual, es Caraguesian, Cecilia Caraguesian, que es de la red de profesionales por el derecho a decidir, los médicos y las médicas que todos los días, sobre todo médicas, se juegan la vida y la licencia en los hospitales públicos tratando de garantizar el derecho al aborto, a la interrupción legal del embarazo que hoy rige en la Argentina. Vamos a escuchar, Nati, primero, si te parece, a Vanina Biasi, que estaba allí. La que van a escuchar primero es Agustina Sandoval, que estuvo en la coordinación. ¿Cómo es el panorama con respecto a lo que es la ola verde con los antiderechos? Esto de que empezaron a resurgir, ¿viste? Y el tema de los scratches en los hospitales, el tema de las redes sociales, las denuncias a las pibas que abortan. ¿Cómo ves eso? Mira, una cosa. Muchas de las realidades que hoy están puestas bastante en evidencia por este tema de las redes sociales y compañía, existían ellas, obviamente, en nuestra realidad cotidiana. Creo que lo que llegó a tomar estado mediático más de manera más sonora en el pasado reciente eran, por ejemplo, los scratches de estos sectores que hoy nos producen tanta repulsión en un hospital como el Hospital Noti de Mendoza. Yo me acuerdo, como tema político, digamos, en el Hospital Noti de Mendoza hubo muchísimas interferencias a abortos legales que los profesionales y las profesionales querían practicar en el hospital, y la penetración que tiene la Iglesia a través de los voluntariados, a través de profesionales y a través de la justicia, hacía que sistemáticamente, aparte eran abortos particularmente de niñas menores de edad, los que trataban de bloquear y que tratan todavía de bloquear, una cosa escandalosa. Otro de los casos que sin dudas tomó un vuelo y la gente se enteró que pasaban este tipo de cosas en este país, fue con la muerte de Ana María Acevedo. Y la muerte de Ana María Acevedo estuvo atravesada fuertemente por la decisión política de una provincia de designar como director del Hospital Iturraspe, uno de los hospitales más importantes de la provincia, ni más ni menos que a un militante de la Iglesia Católica, que era el director de ginecología del hospital y al cual se lo erigió en director de todo el hospital y que es el que comandó un servicio que sigue estando a cargo de estos sectores, porque son sectores militantes que existen en el ámbito de la salud y que se organizan para poder penetrar y estar en ese tipo de posiciones dentro del ámbito de la salud. Esto es algo que existía y que hoy se vio exacerbado, si se quiere, en función de la respuesta a nuestra lucha también por el aborto legal. Yo creo que las luchas políticas son así, o sea, mejor dicho, no es que una cuestión de creencia mía, sino que son así. O sea, cuando uno encara una lucha, viene el otro, quiere oponerse a vos, empieza a organizarse más, etcétera. Y en ese punto lo que nos parece a nosotras desde el Plenario de Trabajadoras es que tenemos que darle una continuidad en la calle a la pelea que hemos protagonizado en las calles durante todos estos meses. De una manera muy fraternal le hemos extendido a las compañeras de la campaña una carta el 15 de agosto explicando cómo nos parecía a nosotras que debía ser la continuidad de esta lucha callejera. Nosotras no compartimos que, digamos, si no es ahora, va a ser después que sea ley el aborto legal por sí mismo, digamos, sino que pensamos que hoy que ellos están envalentonados en función de este golpe que recibimos en el Senado, van a venir, están hoy operando por obtener mayor poder dentro del Estado, mayor presencia y para que nuestra lucha se presente frente a mayores dificultades en el futuro próximo y lejano. Bueno, escuchabas a Vanina Biasi en la radio abierta del Festival Insurgente el sábado pasado en el Conex. Nos vamos a escuchar ahora a una de las dos compañeras de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, que además tenían una mesa allí, estoy peor que nunca con la garganta, y regalaban pañuelos verdes, bueno, a cambio de una colaboración, pero si no lo regalaban también. Nos trajimos uno más de los que ya teníamos. Vamos a escuchar a Julia Martino en la radio abierta. Sabemos que el tema de que si un debate, un proyecto de ley se rechaza, tiene que ser debatido al otro año. Yo, no sé si estoy equivocada, leí que va a ser en marzo, díganme las chicas de la campaña, la nueva presentación del proyecto. Sí, y por supuesto que después del 8 de agosto no nos fuimos a nuestras casas. Hemos estado presentes con una movida muy importante el 28 de septiembre, hemos estado en el Encuentro Nacional de Mujeres, hemos tenido nuestra plenaria, que es donde tomamos las decisiones importantes, digamos, o resolvemos qué estrategia nos damos por un año, una cosa así. Ahí hemos discutido que por este año el proyecto no se puede, reglamentariamente no se puede volver a discutir, y pero queremos, en primer lugar, queremos tomar lo aprendido en estos 8 meses de discusión en las dos cámaras. Hemos aprendido, siempre hicimos nuestro proyecto, digamos, elaborado colectivamente en forma federal, pero sabiendo que es una propuesta que uno ofrece a la discusión y que siempre se puede mejorar. Y le vamos a cambiar cosas. Creemos que algunas cosas no nos ayudaron. Exactamente, eso quería preguntarte. Porque tengo acá el proyecto de ley que lo pueden pasar a retirar por la mesita del aborto. Es un proyecto de ley muy cortito, que tiene 13 artículos, y quería preguntarle si va a haber modificaciones. Sí, lo que hemos resuelto es, como decía antes, tomar lo aprendido. Hay varias cosas para modificar, desde cómo nos referimos a las diversas identidades. En nuestro proyecto está considerado, pero en un artículo, en Diputados se le dio una redacción mucho mejor y que a todos les convence más hablar de mujeres y personas gestantes. Nos parece que este tipo de cosas hay que tomarlas. Y así podría nombrar varias cosas más, pero digamos, la idea es que nos demos un proceso rápido de discusión federal, y en una próxima plenaria, que será en marzo, aprobaremos un nuevo proyecto, y la idea es generar un hecho importante político con la presentación de un nuevo proyecto el año que viene. No hay impedimento el año que viene para la discusión, lo que hay es que son las mismas cámaras, pero veremos qué estrategia nos damos, si lo vamos a presentar en las dos cámaras, en una sola, eso lo veremos un poco más adelante. Pero lo que pretendemos es, además, con esa presentación y esa insistencia, sostener los acuerdos, como bien decía Vanina, de que tenemos que estar todas y todos juntos atrás del tema del aborto legal. Eso requiere un trabajo político de juntar la diversidad, la pluralidad, acordar que en esto vamos a hablar solo de esto y dejamos los otros temas. Eso requiere un trabajo que hay que sostenerlo en el tiempo, y es importante que lo volvamos a plantear el año que viene. Y además es importante que esa nueva presentación y ese pedido de tratamiento nos sirva para incluir el tema del derecho al aborto en las campañas electorales. Creemos que es importante que cada candidata, cada candidato, sí o sí, se tenga que expresar sobre la cuestión, no como fue hasta ahora, que dependía mucho de la voluntad del periodismo, digamos, de que incluyera el tema en la agenda. No nombré antes, aprovecho ahora, pero cuando hablé antes de todo el año, también hubo un apoyo importante de todo el periodismo y de colectivos de la cultura, de las actrices, las escritoras, las poetas, las radialistas. Sería larguísimo nombrar a todas, pero ahora que salió, aprovecho. Y así que la intención nuestra es seguir batallando con nuestro proyecto. Lo presentamos 7 veces para llegar hasta acá.

Sí, o sea, totalmente. Ahí es como una gran contradicción. Bueno, veremos con el tiempo cómo se resuelve. Una de tantas contradicciones. Para cerrar lo del Festival Insurgente, que ya le dimos un grosso tiempo, hubo música, y la mucha de la música pasaba mientras nosotros estábamos en la radio, con lo cual nos perdimos bastante. Pero nos quedamos y dijimos, no nos podemos ir después de terminar la radio abierta. Y mucho menos si nos enteramos que estaba el Club Artístico Libertad. Vos ya los habías visto también. Yo los había visto, varias veces los había visto. ¿Y qué onda? A mí me causó mucha felicidad volver a verlos. A mí también, aparte los vi renovados con sus 13 músicos. Eran una cantidad interesante arriba del escenario, pero sonaron muy bien. Y además renovaron bastante, su repertorio estuvo buenísimo eso. Uh-huh. Es la primera banda que nosotros vimos tocar canciones de la resistencia republicana y hacerlo con ritmos más cercanos a nuestra época o a nuestro gusto, por lo menos. A ver, un cachito, Nati, te pido, del Club Artístico Libertad. Nueva. Un cachito. Con Maluma están compitiendo por las nuevas canciones. Por favor, Nati. Un tema de Quilapayún. Fecha, búsquenlos, tiene una fecha en el CAF, en el Club Atlético Fernández Fierro, va a estar el Club Artístico Libertad, es complicado, un club adentro de otro, vayan a verlos, es un... Vale la pena. Da gusto verlos disfrutar al aire, en el escenario, al aire, da gusto verlos disfrutar en el escenario y contagian esa felicidad en épocas de resistencia. ¿Te vas? Yo me despido, sí, me despido por esta vez, pero fue un placer compartir aire con vos. ¿Te gustó? Bueno, después vamos a charlar. Pero en principio te encontrás el viernes a las 16 con tu audiencia. 17. 17, para hacer... A mí no me importa. A mí sí. Primero en C5N, información exclusiva con Mauro Zeta. Guillermo, la justicia acaba de determinar que la mujer detenida ayer por el caso de la beba abandonada dio positivo en un test de embarazo que hizo hoy el cuerpo médico forense. Con este dictamen que revela que estuvo embarazada hasta hace 48 horas atrás, esta mujer quedó detenida por decisión del juez de la causa. Yo ya parí la República, ya está. Estoy feliz por este parto, pero estoy como una parturienta, no quiero ver a nadie. Ha sido un largo parto y muchos decían, Lilita, tu parto no llega. Bueno, ahí tienen la Republiquita. Reiteramos, el test de embarazo dio positivo, es una prueba fundamental que había ordenado la justicia. Todavía está pendiente un estudio de ADN, pero lo que determinaron los expertos del cuerpo médico forense es que esta mujer había parido recientemente, con lo cual la sospecha sobre que es la persona que abandonó la beba empieza a robustecerse. Ya, yo ya parí la República, ya está. Tiene la Republiquita. La Republiquita. Los compañeros y compañeras de Cipreva el sindicato de prensa de Buenos Aires. Viste que se suele usar en la tele que te dicen, los que conducen te dicen, yo me he visto en tal lugar. Bueno, nosotros estamos afiliados, nos afiliamos en el CIPREVA, nos organizamos en el CIPREVA. Y hay una jornada por la situación que se está viviendo en Página 12, que ya creo pasó la raya de lo preocupante. Hace un mes más o menos charlaron Luis Angió y Rosaura Barletta en su programa con Paula Sabatés, que es una de las delegadas de Página 12, a propósito de que el diario no había salido y esto era la primera vez en la historia que Página 12 discontinuaba su salida en papel. Ahora están invitando una gran mateada de quienes hacen, de quienes trabajan en Página 12, y la convocamos de nuevo a Paula. Paula, bienvenida aquí, en este caso, al programa radial La Retaguardia. Soy Fernando Tevele. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches, gracias. Buenas noches. Bueno, sigue aquel conflicto que ya habías contado en la radio, continúa y no se ve que no hay posibilidad de cambio por ahora, al menos, porque si siguen con las actividades. Sí. Bueno, el conflicto salarial sigue con algún cambio leve, digamos. La última vez que hablamos con ustedes estábamos en paritaria cero, no había habido ningún pago de la recomposición salarial de este año. Ahora este mes vamos a cobrar un poquito, un porcentaje muy leve, no llega a completar el 16% que deberían pagarnos según el acuerdo paritario, pero sí, todavía el concepto sigue siendo el mismo: una paritaria que no se paga, una empresa que alega la no homologación de la misma, y bueno, la urgencia de los trabajadores y las trabajadoras que no cobramos nuestro sueldo completo y que no llegamos a fin de mes. Uh-huh. Recordamos que, digamos, ustedes tienen ahí también en el medio el conflicto de que las patronales eligen con qué sindicato, digamos, sentarse a negociar, y siempre eligen el sindicato que está cercano para la tranza, ¿no? Sí, en nuestro caso ni siquiera estamos discutiendo la reapertura de una paritaria, que es algo que deberíamos hacer por otra parte. El acuerdo lo cierra la UTBA. A nosotros la patronal nos recibe como CIPREVA, como Comisión Interna de CIPREVA, pero no para discutir una reapertura o una renegociación, sino básicamente por este conflicto salarial sobre el acuerdo firmado por la UTBA, con lo cual, si bien no somos el sindicato con personería, nos reciben para discutir este conflicto, pero no estamos discutiendo una reapertura como sí pasa en otros medios como Clarín y El Cronista, que están también en este momento en un plan de lucha pidiendo por la reapertura de una paritaria que fue bajísima con respecto a la inflación. Claro. En el caso de ustedes, no les están aplicando ni siquiera ese bajo aumento de paritaria. Claro, ni siquiera, sí. Claro, están un paso atrás del resto de los sindicatos, que están viendo si pueden sacar un 5 o un 10% más para agregar a la paritaria, o sea, porque igual van a quedar lejos del 45% de inflación, sí, sin ¿no? Sin duda, sí, está muy lejos, sí. ¿Y entonces qué hacen? ¿Cómo viven? Porque, no sé, la gente no sabe, quizás. Sí. O sea, sí sabe que el periodismo está precarizado, digamos, en lo laboral, pero no sé si saben que quienes están en el periodismo comercial, por decirlo de algún modo, tienen 40 changas. Y además 40 changas. Sí, por supuesto. Uno, dos o tres trabajos. Uh-huh. Y sueldos bajos, te hablo de que más de la mitad de la redacción no supera los 25.000 pesos en Página 12. Con lo cual, como me decís, bueno, muchas veces se pide adelanto a la propia empresa, básicamente, porque no llegamos a fin de mes. ¿Cómo manejan la situación de estar enfrentando a una patronal que supuestamente es la patronal más progresista, que por lo menos es la que tiene, digamos, al aire la 750, que tiene caras y caretas, que los tiene a ustedes allí como empleados y empleadas en Página 12? No sé, ¿cómo es eso? Bueno, lo de que es la patronal más progresista te la puedo discutir bastante. No, ya sé, yo estoy de acuerdo. Se ve así de afuera, sé que se ve afuera. En realidad, perdón, lo que quise decir es que es la patronal que tiene los medios más progresistas. Entiendo, sí, entiendo. Claro. Y una patronal con la que varios y varias de nosotras tiene coincidencias ideológicas, y en ese sentido entiendo lo que decís y lo que nos dicen muchas personas cuando ven que hacemos paro. Por suerte, internamente ese debate lo tenemos bastante saldado. Nosotros y nosotras no nos detenemos mucho tiempo en pensar a quién le estamos haciendo el paro, sino, digo, a qué color político le estamos haciendo el paro, sino que le hacemos el paro a la persona que no nos paga los sueldos. Y entonces el debate que se da más afuera no nos molesta mucho adentro a la hora de tomar una decisión. Me parece que cuando entendimos eso, pudimos entender que no somos solo periodistas, sino que somos trabajadores y trabajadoras, y que no importa si Santa María es peronista, si está con el modelo liberal o qué, sino que es la persona que a nosotros y a nosotras nos está incumpliendo la paritaria. Uh-huh. Pero alguno que les habrá dicho, le hace el juego a la derecha, seguro que hubo. Sí, nos dicen que nosotros dejó a la derecha, sí, sí, pero digo, no repercute en las decisiones de adentro de la asamblea, y cada vez que alguien, los lectores y las lectoras en realidad, por lo general, son bastante solidarios y apoyan bastante, y todos los otros trabajadores y trabajadoras de prensa y otros sectores, también colectivos de trabajadores en lucha, nos apoyan y recibimos muy buena. Ese pensamiento, bueno, es parte de la trampa que tratamos de desentrañar siempre, y que creo que lo logramos porque no nos detenemos, ya te digo, como colectivo de trabajadores, no nos detenemos jamás en ese punto de pensar si Santa María es más bueno o mejor o más afín ideológicamente que Mañeto, por ejemplo. Che, mañana, para quienes nos están escuchando en vivo, mañana jueves a las 15 en la puerta de la redacción, Venezuela 356 en San Telmo, se organiza esta gran mateada de quienes hacen Página 12. Sabemos que muchos de nuestros oyentes son además lectores de Página, lectores gustosos o lectores críticos, son lectores de Página 12, así que... Bueno, están invitadísimos, sí, obvio. Les invitamos a pegarse una vuelta, nosotros... Todos invitados, todas invitadas, nosotros, la idea es compartir una jornada. Nosotros, bueno, obviamente el diario no salió, eso lo sabemos de sobra, porque estuvo en boca de todos, con lo cual es un conflicto que salió a la calle de forma concreta, con una acción concreta, claro, que fue justamente no salir a la calle, ¿no? Y además con la visibilidad que le estamos dando y toda la repercusión. Pero nos parecía importante compartir una jornada con todos aquellos que de alguna u otra forma apoyan nuestro reclamo, compartir una jornada en el mismo espacio, en el mismo momento, y poder acompañarnos en este momento, porque así como para nosotros es difícil la no salida del diario, para los lectores también, y entendemos que ese espacio estaba bueno para charlar, para todo esto que vos me preguntás, poder hablarlo en persona y con tranquilidad y con claridad con todos aquellos que vienen siguiendo nuestros reclamos. Así que, bueno, todos y todas invitadas a las 15 mañana en la puerta de la redacción, que es Venezuela 356 en San Telmo, Monserrat me parece que es, para ser bien preciso, pero ahí conocido como San Telmo. Y al que no le gusta el mate también puede venir, a mí no me gusta, pero... Vamos a tomar otras cosas. Dale, dale. Nosotros de pasadita para la ronda de las madres de Plaza de Mayo nos vamos a pegar una vuelta por allí. Un abrazo grande y arriba. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Paula Sabatés es laburante de Página 12. Están en este conflicto. Ni siquiera quieren aumento de las bajas paritarias que consiguieron todos los sindicatos, incluyendo la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Están peleando para que les apliquen ese aumento. Están cobrando la misma guita que el año pasado. Y vos decís, sí, 25 lucas, y sí, qué sé yo, hoy es un buen sueldo, digo, para lo que es la media de los asalariados. Pero vos sabés cómo te quema la cabeza estar en una redacción llena de presiones políticas como es Página 12. Imagínate, y encima tener esos sueldos. En primer lugar, se desperdician 16.000 millones de toneladas de alimentos, con 5 millones de esas toneladas que se pudieran recuperar, se puede resolver el tema, por lo menos básico, del hambre en la Argentina. Lo que los dificulta en la donación es la responsabilidad. Pero está claro que solo pueden donar dos veces antes del periodo de vencimiento, lo que hay que garantizar.